¿Quieres publicar un libro? Amat Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. Ah, 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amat Editorial. O llámanos al 3612-0751. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. Bienvenidos al Laberinto del Pensamiento, un espacio para navegar. Les habla Cintia Santana y, bueno, como todos los viernes, agradecemos a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Amat Editorial y a La Rueda Cartonera por hacer posible este programa. Bueno, estamos transmitiendo a través de radiocartón.com y el día de hoy nos acompaña Luis Bolio del grupo Lengua Fractal. Antes que nada, pues muchas gracias por venir, Luis. Los demás compañeros pues no les fue posible asistir, pero igual les mandamos saludos desde aquí. Pues muchas gracias, qué chido todo esto del proyecto de Lengua Fractal. Claro, ¿no? Que sí, gracias a ti. Pues sí, ahora me tocó solito, pero bueno, ahí estamos. Con eso es suficiente ya. Pues a ver, platícanos un poquito sobre lo que es Lengua Fractal, ¿no? ¿Cómo surgió este grupo? Sí, pues ya tenemos como 2 años. En realidad, pues ya llevamos, digamos, un camino recorrido en la música, alrededor de, pues no sé, unos 15 añitos a lo menos. Y pues hemos tenido muchas bandas, ¿no? Siempre uno desde chico, si es rockero, su máxima es como, voy a hacer una banda, ¿no? Ey. Y pues así lo hicimos. Yo conocí a Carlos en la universidad. Y tuvimos algunos otros proyectos antes que este, pero que queríamos hacer el proyecto, digamos, más serio, trabajar más duro, porque en las bandas, pues, se trabaja duro componiendo, ¿no? Y haciendo música, que es, digamos, el tema central, pero hay muchos otros temas alrededor que uno a lo mejor por fuera no se da cuenta tan fácil, y que hay que hacer mucho trabajo de escritorio, carpetas, redacciones, ¿no? Claro. Si quieres, obviamente, pues, al menos ser escuchado o que vean que tu proyecto tiene algo que decir, ¿no? Que es, a final de cuentas, el contenido. Una de las cosas por las que estamos haciendo música, ¿no? Que tenemos esa necesidad como de decir algo y entonces ese es como el mínimo requisito. Y bueno, hace 2 años ya dijimos, vamos a hacerlo así, y como es muy difícil, antes éramos un sexteto, imagínate, no, pues sí. Convergiendo, sí, diferente, y ahora pues decidimos hacer nada más hacerlo en pareja e invitar a músicos a que colaboraran, y hasta ahora nos ha funcionado bastante bien. Entonces los elementales son dos personas. Eres tú y Carlos, ¿verdad? Ah, súper bien. Oigan, pues vamos con una pausa musical para comenzar la transmisión en vivo desde Facebook también y que participen por los regalos que tenemos el día de hoy para ustedes. Estamos transmitiendo a través de radiocartón.com. Les recuerdo las redes sociales. Estamos en Facebook, en YouTube y en Instagram como Laberinto del Pensamiento, y en Twitter nos pueden encontrar como lab-pensamiento. Pues a ver, ¿cuál canción te gustaría acá presentarnos? Pues yo creo que la primera que sacamos, que se llama No oyes ladrar los perros. Perfecto. Enseguida regresamos. Tú que vas allá arriba, Ignacio, dime si no oyes alguna señal de algo o si ves alguna luz en alguna parte. Thank you. la luna enfrente de ellos, una luna grande y colorada que les llenaba de luz los ojos, que estiraba y oscurecía más su sombra sobre la tierra. Ignacio dijo, no me baste ni siquiera con esa esperanza. Escuchar No oyes ladrar los perros, de Lengua Fractal, basada en un cuento de Juan Rulfo, ¿no? A ver, ¿cómo fue esta idea de transformar cuentos en música, ¿no? Porque se unen acá estas dos vertientes artísticas. A ver, sí, cuéntanos pues, un poco cómo surgió la idea. En realidad fue muy natural, digo, creo que desde que iniciamos el proyecto nos gustaba mucho la idea de pensar en la transdisciplina, ¿no? Entonces, de hecho, el proyecto inició sin que fuera como tan obvio, porque nosotros ya teníamos rolas y queríamos como exponerlas. Surgió la idea de hacer una obra transdisciplinar. Eso fue cuando, te digo, hace 2 años cuando iniciamos la banda. Y entonces era música y danza, fue totalmente instrumental, invitamos a bailarines y se armó toda una obra completa. La presentamos en Foro Periplo, luego el siguiente año también. Y ya para este año pues habíamos pensado en... Seguíamos con la idea de publicar las rolas, de hecho todavía sigue ahí, unas rolas que tenemos... pues hechas nada más, digamos, desde la nada, ¿no? Inéditas y nuestras, pero para digamos, hacer tiempo en lo que salían, planeamos hacer otro proyecto y se me ocurrió, pues, musicalizar cuentos como clásicos, ¿no? Yo algún tiempo estuve dando... clases de literatura y de apreciación del arte. Okay. Y entonces a nivel preparatoria hice me pues siempre pensaba, ¿no?, la manera en la que pudiera a lo mejor acercar algo que a mí me había motivado, llamado la atención, cambiado la vida, ¿no? Tratar de transmitir eso a los demás, ¿no? Por medio exactamente, de la música. Sí. Y pues ya esta idea se me ocurrió y dije, bueno, yo hago música, quiero también transmitir esa idea que estoy teniendo de que nos guste la literatura o compartir este gusto también. Y entonces fue como, pues propuse la idea y la fuimos puliendo, ¿no? Hasta que quedó. Así es. De hecho, bueno, no sé si te refieras a esta obra que mencionas, que presentaron en Foro Periplo, que es Medrar. Sí, ah, ok. Ahí así está el video es, sí. En YouTube. Les digo que les di una buena stalkeada. Sí, exactamente, Medra. Y me pareció muy interesante cómo se mezcla la danza con la música, y pues lo escrito, ¿no? Está como actuar la voz, ¿no? Porque va como narrando de la vida cotidiana. Y eso sí, me llamó mucho la atención. De hecho, en el copy de ese mismo video, dice lo siguiente, hasta la noté aquí, mira. Dice, ¿alguna vez te has preguntado cómo se escucha la niñez, la juventud o la rutina de la vida adulta? ¿Cómo se experimenta con la creación, el nacimiento o la muerte? Wow, o sea, es como si pudieras escuchar imágenes o escuchar cómo va transcurriendo la vida, ¿no? Y eso me parece muy interesante. Por ejemplo, algunos de los autores que musicalizan, pues podemos encontrar a Amparo Dávila, a Juan Rulfo, a Sergio Funk, que es aquí el director de La Rueda Cartonera, ¿no? Por ejemplo, con Sergio Funk, ¿cómo fue el acercamiento? O sea, ¿ya lo conocían desde antes? ¿O fue una vez que musicalizaron uno de sus cuentos que lo conocieron, ¿no? Porque yo recuerdo haberlos visto en la Francachela por primera vez, el Francachela que fue en diciembre. Sí, en noviembre, me parece. En noviembre. En finales. Ajá. Y me quedé así de, ¡ah, qué chido está este proyecto! O sea, me pareció muy, muy original, ¿no? Una forma creativa de dar a conocer la literatura. Ah, muchas gracias. Pues, con Sergio fue muy interesante. Sergio me parece un maestro, la verdad. Y mi novia lo conocía porque tomó algunos talleres con él acá en La Rueda Cartonera, ¿no? Okay. Y entonces me empezó a decir, no, es que mira, Sergio Fong y escribe súper chido y hay que leer algo de él, mira, quiero que lo conozcas, ¿no? Entonces me leyó algo, leímos cosas y cuando hicimos el proyecto, eso ya había pasado tiempo de eso, dije, bueno, hay que hacer, pero también de alguien que esté en nuestro presente, ¿no? Y es nuestra realidad, ¿no? Digamos. Y fue... yo ya estaba convencido de que me gustaba bastante la obra de Sergio. Uh-huh. Y fuimos a un evento que tenían por ahí en... creo que en Casa Alcalde, me parece, de editoriales, una reunión de editoriales, algo así. Y entonces yo sabía que iba a estar... La Rueda Cartonera y Sergio Fong, obviamente, ahí. Y fui y hablé con él sin conocerlo, pues me presenté y le dije, oye, mira, tengo esta idea, quiero musicalizar cuentos, pero quiero musicalizar uno de tus cuentos, ¿no? Ajá. Háblame de un cuento que ahí te guste o que te gustaría que tuviera música, cuéntame por qué lo escribiste, o sea, dame como un norte y yo de ahí le vamos a echar, ¿cómo ves? Y me contó sobre A Morir. Uh-huh. Y pues ya es un cuento que me dio de hecho dos opciones, pero esa fue la primera. Cuando yo leí A Morir, la verdad quedé embelesado del cuento, me encanta la manera en que narra y todos esos adjetivos que utiliza, ¿no? La manera las también palabras, muy peculiar, ¿no? De utilizar cómo juega con ellas. Sí. Me parece que es un escritor que no tiene ningún parecido con alguien más y que realmente sí me hace sentir orgulloso de estar en la ciudad, de pertenecer a la ciudad, ¿no? Y a partir de eso empezamos a trabajar. Yo quería también darle a la canción como ese sentido totalmente citadino, ¿no? Quise hacer como un rap, pero extraño, ¿no? Que no esté en cuatro cuartos. Es ahí como un compás que se corta. Está, una canción hablada, ¿no? Y es la canción también además que más tiene del cuento, porque en las otras tomamos pequeños fragmentos así, pero en esta casi me aventé todo el cuento completo, ¿no? Y sí. Pues ya ahí quedó. Sí, de hecho, por ejemplo, la que escuchamos hace ratito, que es la de No oyes los perros ladrar, pues al principio ponen como un fragmento, ¿no? Supone que es la voz de Rulfo, sí, de Rulfo, la original. ¿Sí? Y por ejemplo, o sea, con Sergio Funk, pues sí tuvieron la oportunidad de tener como este acercamiento, ¿no? Pues porque está vivo, está aquí en nuestro contexto, somos contemporáneos. No sé si él les haya como planteado alguna idea de cómo se imaginaba la música o fue totalmente pues a su libertad, ¿no? De a ver, ustedes vean cómo le hacen, pero me gustaría que se musicalizara esto, ¿no? Porque pues por ejemplo, autores que pues ya están muertos, pues todo es a su imaginación, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese proceso creativo que llevan a cabo para la musicalización? Sí, pues Sergio nos ayudó bastante contándonos por qué escribió el cuento, ¿no? ¿Qué quería decir? Toda la historia que estaba detrás del cuento, ¿no? Que tal vez de alguna manera está incluida en el cuento, pero hay que estar como muy atento. Y él nos contó más bien cuál era la historia detrás, qué es lo que quería contar, en qué pensó, en qué sensaciones trataba de sentir. Y eso lo tomamos nosotros y hicimos nuestra propia interpretación. Lo plasmaron en sonidos, sí, ¿no? Cabe destacar que eso hicimos con todos los cuentos, ¿no? Como que es un ensayo sonoro. O sea, nosotros no quisimos decir, ah, yo creo que se imaginó Cortázar que así sonaría, ¿no? Sino, porque por ejemplo a Cortázar le encantaba el jazz, ¿no? Uh-huh. Pero más bien lo quisimos hacer como a nuestro estilo, pero, o sea, para que fuera como, como lo mismo, lo dijo el mismo Sergio, una obra aparte, pero tomando de referencia los cuentos, ¿no? Y esas sensaciones que a nosotros nos producían. Claro, más bien se basan con eso, ¿no? A ver, yo siento como que podrá sonar chido esto, o así, sí, o sea, sí, poco a poco irlo formando. Uh-huh. Bueno, pues vamos a la segunda pausa musical. Yo escuché una rola de ustedes que me gustó mucho, que fue, creo que el video fue grabado ahí en la Casa López Portillo. Sí. La de Nubilidad. Que empieza así como fuertezón, como rockerón, y de repente así como algunos sonidos de jazz y bueno, acompañado de danza y demás en el video, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces me gustaría ver si se puede poner esa canción para escucharla, Jacobo. Claro, se puede, acá el buen Jacobo. Él puede con todo, ¿eh? Pero sí es muy interesante todo este proceso creativo que llevan a cabo, ¿no? Entre todos, imagino que entre los dos, pues, se ponen de acuerdo en cuanto a la música. Sí, no, y también obviamente cabe destacar, nosotros somos los que, digamos, damos la cara al proyecto, pero los músicos que invitamos también ponen de su cosecha, en este caso los bailarines, toda la gente que se acerca a trabajar con nosotros, todos le echan, ¿no? No es una cosa nada más de dos. Claro, claro, hay muchas personas ahí, sí, ajá, inmiscuidas. Pues, ¿podemos pasar a la pausa? Ok. Thank you. Okay. ¿Qué tal? Ya estamos de regreso aquí en Laberinto del Pensamiento con Luis Bolio de Lengua Fractal. Y bueno, estamos teniendo algunos problemas técnicos en cuanto a la transmisión de Radio Cartón y también en la transmisión en vivo desde Facebook. Ahora sí que el viernes está maldito, al parecer tampoco los programas que estaban antes de Laberinto aquí en Radio Cartón se pudieron transmitir, entonces, pues bueno, este programa va a ser grabado y para cuando nos escuchen va a ser miércoles de retransmisión en Radio Cartón del Laberinto del Pensamiento, ¿no? Y pues estamos aquí con Luis, nos está platicando un poco de lo que es el proyecto de Lengua Fractal. Y platicábamos de algunas de sus canciones, ¿no? Que algunas son basadas en cuentos de autores. Por ejemplo, uno pues, que nos es contemporáneo pues, es Sergio Funk, que tuvieron esta oportunidad de tener el acercamiento con el propio autor y de cómo era este proceso creativo, ¿no? Y bueno, sabemos que no únicamente musicalizan cuentos, o sea, también tienen como su proyecto ahora sí que individual, ¿no? Sí. Y con en cuanto a esta rama, pues, de Lengua Fractal, ¿cómo, qué es lo que tratan de transmitir o cómo es este proceso, pues, separado de la musicalización de cuentos? Sí, pues, queremos que la banda sea como... tenga varias ramas, digamos, no sea como la banda solamente por tocar las rolas y ya. Eso nos gusta bastante, pero como te mencioné hace rato, nos gusta mucho la transdisciplina, entonces nos gusta también, espero que no suene muy fuerte, la promiscuidad en el sentido... ¡Ay, no! Jesús de Veracruz, apaga esto, Jacob. No es cierto, en el sentido de que nos gusta colaborar con muchísimas personas. Claro. En el caso de digamos, las rolas de Lengua Fractal, aparte de todo lo que es transdisciplinar, estamos grabando un EP... De uh-huh. hecho, ya estamos a punto de terminar la grabación. Ah, genial. Con Frankie Mares, baterista de Trocker. Él es nuestro productor. Son 3 rolas nada más, pero son rolas, digamos, composiciones propias. Ahora sí, no están basadas más que en nuestros propios sentimientos, digamos así. Sí. Y pues queremos como que la banda, que en quien se acerque a la banda se dé cuenta que es como un grupo que puede hacer como de toda la música, ¿no? O sea, de lo que se nos ocurra hacer. Nos gusta lo mucho hacer la fusión, pues. Digamos que buscamos tener un estilo propio, pero fusionar con todo, ¿no? En el EP, por ejemplo, tenemos como una rola de rock latino, por ahí invitamos a trombonistas, ¿no? Va a tener también clarinete, otra canción. Invitamos a un rapero, se llama Viral, le mandamos ahí saludos. También va a haber, o sea, esa canción rapeada. Tenemos una baladita, es como medio balada, bolero mexicano. Y nos gusta también, eso también pensamos hacerlo un poco con los cuentos, ¿no? Como no limitarnos tanto en que somos una banda de rock, ¿no? Sino como somos una banda como de rock experimental, nos autonombramos así. Ajá. Porque nos gusta, ay, si le metemos que suene como bolero, que suene ahora rap, o ahora de esta manera. Juegan mucho con, o sea, los géneros, ¿no? Sí, me parece que ahorita ya toda la gente ya escucha de todo y ya no estamos como en un momento de decir, ay, nada más somos rockeros y eso suena muy pop, no vamos a tocarlo, o eso suena rap, no vamos a tocarlo, sino más bien sí nos gusta el rock, ¿no? Digamos, yo soy como... mis influencias principales son rockeras, pero sí también como entrarle a otras cosas para nutrir, ¿no?, el proyecto. Y entonces de eso va también el proyecto. Y, bueno, aclarar un poco también que, digamos, esto de los cuentos fue un buen preámbulo para decir que nos interesa mucho lo que digan las letras. Sí nos preocupa. Como banda creo que eso falta últimamente en la música, ¿no? Sí, bastante. Y le queremos dar una prioridad total a lo que dicen las letras, ¿no? Y a cómo están escritas. Uh-huh. Y, por ejemplo, en sus rolas, pues, propias, dejando de fuera los cuentos, ¿sí llevan letras algunas? O sea, los músicos que están como invitados, por ejemplo, el rapero, pues me imagino que pues, ahí sí llevaría letra, ¿no? Sí, porque, claro. Por ejemplo, la de Nubilidad, que, bueno, creo que no la escuchamos, ¿verdad? pues es mera, es instrumental totalmente. Entonces, ¿así son la mayoría de todas o sí de vez en cuando le meten letra? No, sí, te digo, de hecho el EP, las tres canciones que van a salir llevan letra. De hecho, yo las canto, no hemos podido explotar todavía pues ese lado porque, te digo, está cocinándose. Ajá. Pero nos gusta tanto lo instrumental como lo vocal, ¿no? También queremos que por ese lado haya como una justa dominación. A veces también como que la gente ya se olvida mucho de que la música por sí sola ya es algo, ¿no? Y a veces si no tiene voz o letra, dice, ¿qué está pasando, no? Sí, como es, eso no es música. Exacto. Caray, la música, pues los instrumentos y todo también dicen cosas, pues, ¿no? Mejor claro no el sí. lenguaje, pero sientes, o sea, por ejemplo, ahorita que mencionabas esto de como encerrarte en un género, creo que, bueno, yo tuve mi etapa, ¿no? De que nada, nada más rock o metal y ya, y que pop no, y que reggaetón no, y, pero bueno, o sea, ¿por qué no jugar con los demás géneros, no? Y de ahí puede surgir algo chido, a lo mejor no catalogarte específicamente en uno solo, sino hacer como este juego de ritmos y, pues no sé, ritmos latinos, rap, etcétera. Por ejemplo, dices que tus influencias más que nada son rockeras, pero como de otros géneros, más o menos, que, ¿cuáles son tus otras influencias? Oh, pues me gusta mucho también el jazz. Soy un fan de una banda nueva que se llama Snarky Puppy. Bueno, no es nueva, ya llevan muchos Snarky años. Puppy. Ah, me lo han recomendado. Son buenísimos. Sí. Vinieron hace poco a Aldeana, fue un concierto monstruoso, la verdad. Buenísimos. Y me gusta también cultura profética, por ejemplo, de reggae. Mm. Ellos me parecen, tienen una música de mucha calidad y también muchas cosas que decir. En general, pues me gusta de todo. Hay una banda por la que es una parte, le debemos una parte de nuestro nombre, de aquí de México, de una canción se llama Fractal Sónico, y esa banda se llama Cabezas de Cera. Ellos hacen música instrumental, de hecho crean sus propios instrumentos, son mexicanos, han tocado en el Taj Mahal, por ejemplo, o sea, wow. Y son totalmente instrumentales, y pues yo también soy fan de ellos, es también ellos, pues no se sabe bien qué género son porque también le mezclan un poco de todo, te digo, hasta esos instrumentos, pero me parece que yo soy fan de la música que tenga un contenido y que diga algo, ¿no? No me gusta la música que vacía, aunque sea muy buena, ajá, no tenga un contenido que sea vacía. Claro. Hace mucha falta, me parece, las cosas con contenido. Sí, y creo que ustedes están aportando bastante en esa área, porque sí, sí es cierto, o sea, ahorita, bueno, sí, por dar ejemplos, ya chingue su madre, trap, todo el reggaetón, bueno, o sea, es como música nada más, pues, para salir así como a bailar y ya, pero en realidad así como que te hagan reflexionar o que te pongas así como a fumar un cigarrito mientras piensas en lo que te transmite la música, pues ya como que se está perdiendo todo eso, ¿no? Así es. Por ejemplo, ay, se me fue lo que te iba a decir. Bueno, vamos con el reto semanal, ahorita a ver si me refresca la memoria. En esta ocasión preguntamos en nuestra página de Facebook, es el reto semanal número 42, menciona alguna forma creativa de promover la literatura. Esto pues porque, como ya lo mencioné, pues me parece que Lengua Fractal es algo que hace, ¿no? Promover la literatura de una forma creativa que es mediante la música. Y, por ejemplo, aquí Edith Baltasar nos dice que presten libros en los parques, cuentos divertidos en la secundaria, primarias, ilustrados en kinder. O sea, desde tener como esta educación creativa desde que eres niño, ¿no? Que también creo que es algo que se le debe de dar prioridad en estos tiempos, porque pues nada más como enfocarte en el lenguaje o en lo matemático, digo, sí es importante, obviamente, ¿no? Para la vida diaria. Claro. Pero también como tener este proceso creativo, esta educación creativa, sobre todo pues en la niñez, que es cuando más está floreciendo pues todo este pensamiento imaginario, este pensamiento mágico, ¿no? Sí, claro, sí. Darle como esta este jaloncito, ¿no? Para que surja. Pedro Padilla nos dice hacer pequeños cortos animados estilo tráiler sobre los libros, ¿ok? Y hacer versiones modernas y cortas para niños. Ruth Ríos nos comparte esto. Como parece que se enfocaron más como en los niños, ¿no? Sí, sí, sí. Por ejemplo, tú ahorita que mencionabas antes de adentrarte con el mundo musical, te enfocabas también como en dar clases. Sí, sí. De hecho, sí, hasta hace poco me he dado clases como por 4 años. Uh-huh. Yo estudié música, pero también estudié la carrera de comunicación, entonces por ahí, ajá. Y pues como que sí, también fíjate que uno, bueno, yo me he dado cuenta que a veces como que el sistema educativo es, parece que en lugar de generar esas respuestas creativas de cada quien para que todos formen ese pensamiento crítico, como que a veces se recortan demasiado, ¿no? Se encuadran, ¿no? Ajá, bastante. Se encuadran. Y me parece que obviamente todos tenemos que buscar por uno mismo hacer esa voluntad creativa y que los demás la hagan. O sea, creo que el mundo sería más feliz así, ¿no? Sí, por ejemplo, tú en tu experiencia pues de docente, si así se le puede llamar, sí, ¿tenías como algunas estrategias o dinámicas para hacer que este proceso creativo pues floreciera? Sí, pues yo trataba de... ¿O trabajabas con niños, con adultos, con adolescentes? Sí, trabajaba con adolescentes, era preparatoria. Ah, ok, ok. Es preparatoria. Y pues yo trataba de implementar algo. De hecho, te digo, el proyecto de los cuentos surgió un poco también de esas ideas, ¿no? De cómo hacer que a lo mejor los jóvenes se interesaran un poco más por la literatura, ¿no? O la literatura universal, o al menos la mexicana, ¿no? Que para mí, pues, representa un valor que todos deberíamos tener presente, ¿no? Y pues, digamos que eso salió así como una idea para que también le entrara la gente a eso, ¿no? O los alumnos a eso. Sí, sí, es muy interesante. También, bueno, como recomendación a los papás, pues también como estimular todo este proceso, pues, ¿no? Creo que sí, sí nos falta esa educación, sobre todo aquí en México. Luego también como los preparatorianos, ya como a esa edad, como que se cohiben, ¿no? Ya les da pena, o no sé. Sí, sí, nos solemos enfrascar mucho, pues. Así es. Ya me acordé que te iba a decir. Sobre el nombre, lengua fractal. Yo no sabía que era fractal, entonces pues lo googleé, ¿no? San Google, como siempre. Uh-huh. Y es como algo metafísico, ¿no? Como imágenes, como matemáticas, no sé. No me quedó muy claro el concepto, pero a ver, ¿por qué el nombre de lengua fractal? Sí, te decía que ya te conté un poquito como de qué vas a hacer. La idea con el nombre era unir dos palabras. Pero cada palabra, pues, que tuviera como algún significado para nosotros. Claro. Entonces pensamos en rendirle un tributo a dos bandas que a nosotros nos gustan mucho y que fueran dos bandas mexicanas. La primera es La Barranca. No sé si los has escuchado, son buenísimos. Sí, ya, clásicos. Una banda de culto acá en México. Y precisamente es una de esas bandas que tiene esas letras que siempre dicen algo, que están bien hechas, ¿no? Que sabes que tienen un contenido, y tiene una canción que se llama La Lengua del Alma. Entonces de ahí tomamos la palabra lengua, y de Cabezas de Cera tiene una canción que se llama Fractal Sónico. Tomamos la palabra fractal y unimos las dos palabras como en una sola. Ajá. Y que se escuchara lengua fractal. Nos gustaba porque las dos palabras no tienen relación en uh-huh. realidad, y se crea como una cosa nueva, diferente, ¿no? Pero que tiene este contexto de nosotros rendirles tributos a personas que nos parecen grandes, ¿no? Para nosotros. Y luego, por ahí googleando, nos dimos cuenta que había como ensayos sobre que la lengua era fractal y hablaban sobre literatura. Y fractal es como una cosa, puede ser como una imagen a lo mejor, cuando estás detrás de un buen espejo. Pues el fractal es como una imagen que se repite y se repite. Ajá, y se repite. Sí, ¿no? Que se repite. Es cierto. Entonces, pues también nos parecía como interesante este rollo, ¿no? Digo, no lo hicimos por eso, pero ya que estábamos ahí. Yo, se acomodó. Sí, así es. Ah, así ok. Es. Está muy interesante. ¿Y tienes alguna obra que sea como la que más has disfrutado hacer o tu favorita al escuchar? De lengua fractal, obviamente. ¿Una rola de lengua fractal? Sí, como tu favorita o... No, pues a mí siempre, si me preguntan eso, me es muy difícil contestar porque a mí me gustan todas. Yo sí dejo como una parte de mí en cada una de las rolas que hacemos. Y pues también me agarran temporadas, fíjate, a veces las hacemos y digo, ay, esta rola me gustó, ¿no? Y ya queda así. Y después a lo mejor pasa un tiempo y la vuelvo a escuchar y digo, ay, me gustó, o sea, me gustó un buen, o me dejó una buena sensación como de lo que siento, ¿no? Al escucharla. Pues ahorita creo que me está gustando mucho una versión de los cuentos. Recientemente se acopló un amigo con nosotros dos a reversionar los cuentos, y me está gustando mucho la versión que estamos haciendo de la canción de que está basada en el cuento de Octavio Paz, que se llama El Ramo Azul. Entonces esa versión la tocamos de hecho hace unos días y creo que ahorita me está gustando bastante con los arreglos que él está metiendo ahorita. En la actualidad es por el momento, ¿no? Quién sabe la próxima, sí. Quién sabe mañana, ¿no? Ya sí, cambies de opinión. Exactamente. Sí, pues es muy normal, ¿no? Creo que con todo nos pasa, ¿no? Ay, pues ahorita, pues mi banda favorita puede ser esta, ¿no? Pero sí, ya mañana escuchas otra nueva y así. Que de hecho, ahorita que mencionabas lo de tus influencias musicales, vi por ahí que fuiste al concierto de Kamasi Washington. Sí, así es. Musicazo, caray. Ya, o sea, sí. Yo no lo conocía. Fue por un amigo que me invitó al concierto. Me dijo, ay, vamos a ver a este, pues, jazzista, podría decirse. Sí, ¿no? Claro. Y más o menos lo escuché y dije, ah, está interesante. No, fue al concierto y me enamoré. Está increíble, pues, ¿no? Todo este manejo de sonidos y, wow, estuvo increíble. Sí, ¿no? Y cuando vi que fuiste, dije, ah, sí, claro. Sí, tuve la no suerte me sorprende. De tomarme una foto con él. Sí, sí, sí. Sí, pero todo bien, ¿no? Un excelente músico. Sí, también a lo mejor como creador, pues, de contenido musical, pues, estás trabajando en alguna canción y cuando la terminas, porque también como decidir en qué momento se termina una canción puede ser de dificultad, ¿no? Porque, sí. Ay, no sé si meterle después esto, ya después se te ocurre una idea, pero pues ya quedó grabada, te digo, porque he pasado por eso. Y a lo mejor en ese momento dices como, no, esta es mi favorita, esta está chingona, ¿no? Pero ustedes, ¿cómo han lidiado con este proceso al terminarlo, pues, ¿no? O sea, ¿cómo, en qué momento dicen, ya, esto ya quedó? O sea, hasta que los dos quedan como satisfechos, o uno, o toman, sí, protagonismo ahí alguien. Es muy extraño la manera de hacer música, porque siempre desde que recuerdo que intenté, o hice mis primeros intentos de hacer rolas, la misma canción te va dictando, o sea, es como que... Te dejas fluir, ¿no? Ajá, que la canción más bien, ella habla por sí misma y te dice, aquí va a ser así, luego nos vamos a ir aquí, y luego aquí me voy a ir, aquí se termina, ¿no? Claro. Entonces, como que es muy natural la manera en que se dan las cosas. Ahí siempre hay una respuesta de lo que sigue. Y si lo que sigue es el final, entonces ahí decimos, ahí se va a acabar, ¿no? Ahí se finí. Sí, exactamente. Y pues sí, como te digo, es algo muy natural, muy normal, ya que uno está ahí metido en la rola. Tienes que trabajar, digamos, no en pos como de, yo hice la rola, es mi ego, es todo lo que va incluido ahí, sino la rola tiene que decir esto, y cuando ya haya cosas demás, entonces... Ya no funciona la rola, ahí se acabó, ¿no? Ahí se quedó, ya. Sí. Saber sobre el desapego, ¿no? Exactamente, sí. Sí, yo creo que no nada más en la música, sino en todos los... las vertientes creativas artísticas, ¿no? También puede pasar en la danza, en una obra de teatro, en un cuento, ¿no? Como, bueno, igual le puedo agregar eso, pero a ver. Hay que saber cuándo decir ya, ¿no? Sí, sí, sí. Cuándo decir ya, estoy satisfecho con lo que he creado, ¿no? Claro que sí. Bueno, pues ya casi vamos llegando al final del programa, a pesar de estas dificultades que nos ha puesto la vida. Muy bien, muy bien. Estamos regalando unas libretitas, subimos aquí unas fotos en el Facebook de Laberinto del Pensamiento, una foto con Luis, para avisarles que estamos también, pues, en Radio Cartón, aunque bueno, ya me acordé que no está funcionando en este momento, pero bueno, el miércoles, como les digo, ya pues están escuchando este programa, ¿no? Que fue grabado en viernes. Y bueno, las libretitas, tenemos aquí algunos anotados. Tenemos 5 personas. Son 2 libretas las que se están regalando. Entonces, a ver, Luis, te vamos a pedir que nos digas pues un número del 1 al 5. A ver quién se la gana. El 2. Juan Carlos González. Perfecto, pues muchas gracias, Juan Carlos. Sí, ¡bravo! Juan Carlos, felicidades. Eres el ganador de la primera libretita y nos falta otra. ¿Cuál sería el segundo? A ver. El 5. Edith Baltasar. ¡Felicidades, Edith! Entonces, Juan Carlos y Edith, pues muchas gracias por participar en la dinámica. Pueden recoger sus libretas en la rueda cartonera y con el buen Sergio Fong, que está ubicada en Prisciliano Sánchez, número 615, entre Pavo y Federalismo. Y bueno, pues ya, como les decía, pues vamos llegando al final del programa. No sé si nos quieras compartir pues próximos eventos. Sí, sí me gustaría. Tenemos redes sociales también. Sí, no, todos en nuestras redes sociales como Lengua Fractal, pero todo pegado. No, exactamente, todo junto. Lengua Fractal. Y bueno, el día miércoles vamos a tocar a partir de las 7 ahí en el Parque del Refugio. Okay. Vamos a estar con nuestros amigos de Docu al Parque. Ellos proyectan documentales generalmente ahí en muchos puntos de la ciudad. Entonces es una proyección sobre el jazz en Guadalajara en los 70 y los 90. Y nos invitaron a nosotros a abrir la proyección, entonces vamos a estar por ahí tocando. Pues los invitamos a todos. Y el día viernes, no recuerdo bien dónde va a ser, va a estar ahí en nuestras redes. Va a ser como en... es un evento en favor de los desaparecidos, entonces también me parece muy importante, también por ahí vamos a estar, para que quien quiera acompañarnos, ahí nos siga, y en nuestras redes ahí los vamos a mantener actualizados. Y bueno, también por último mandarles acá un saludo a quienes estuvieron por el live que hice aquí en Facebook. Excelente, muchas gracias. Eso sí, y pues agradecer también la invitación. Muy bien, pues por lo pronto, el evento más próximo pues es el miércoles, este miércoles que viene, ¿qué día es? Es 11. Miércoles 11 de marzo, ahí en el Parque Refugio, que está ubicado en Federalismo, entre Herrera y Cairo y Joaquín Angulo, si no me equivoco, a partir de las 7 p.m., ¿verdad? Sí, ahí al lado del Templo del Refugio. Y, me equivoqué, es el sábado 14 el otro evento. Sábado 14, el de los desaparecidos, sí, ¿verdad? Sí, ese evento. Muy bien, pues en esa misma semana, si no tenían nada que hacer la próxima semana, pues ahí están, ¿no? 12 ventazos. Claro. Pues muchas gracias, Luis. Igual les mandamos saludos a Carlos y a Paul. Claro, sí, y pues gracias a los que nos estuvieron aquí escuchando en la transmisión en vivo que hizo Luis. Y pues también gracias a Jacobo Monraz por apoyarnos en los controles, a Mate Editorial y a la Red Cartonera por hacer posible este programa. Y a Poncho, que pues aquí nos está acompañando. Muchas gracias a todos los que participaron en la dinámica, en el reto semanal. Y pues, no sé, últimos comentarios, ya. Pues no, ahí síganos en las redes, nos apoyan con sus comentarios. Están en Facebook, likes, nada más. Facebook, Instagram, Twitter lo tenemos, pero casi no lo manejamos. Ok. Pero en Spotify también tenemos, en YouTube, ahí suscríbanse. Luego sí hacen streamings y eso, ¿no? Sí, también, de hecho, al rato yo creo que vamos a hacer también uno ahí. Para pues para que vayan y darle like ahí en Facebook, imagino, ¿no? Claro que sí, así es. Pues ahí está, para que le den like a la página de Lengua Fractal. Y pues muchas gracias, Luis, por venir, por compartirnos sobre este gran proyecto que están haciendo, ¿no? Para promover la literatura y el contenido en la música, sobre todo, que tanta falta nos hace, caray. Y pues felicidades a los ganadores y pues ya, me despido, soy Cintia Santana y hasta el próximo viernes. Laberinto del pensamiento, un espacio para navegar, morada de la filosofía donde ideas, opiniones y perspectivas se encuentran. ¿Quieres publicar un libro? Amate Editorial es la opción. Nuestras técnicas de impresión nos permiten imprimir tirajes cortos. Con nosotros puedes publicar desde 50 ejemplares. Además, tramitamos ISBN. Puedes hacer tu cotización sin compromiso. Estamos para servirte. 30 años de experiencia profesional nos respaldan. Encuéntranos en Facebook como Amate Editorial. O llámanos al 3612-0751.